happy April with strong melanin. What made you want to create such a terrible thing? You put AIDS in Africa from your laboratory. But one day you will have to answer to Jah the Almighty because of your genetic weapon. Weapons upon the Asian, genetic weapon upon the people. Oh my God, it's a terrible evil. Genetic weapon in Babylon. Genetic weapon upon the Asian, genetic weapon upon the people. Oh yeah, it's a terrible evil. Dub is a type of music that needs a little concentrated listening. We are not trying to Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Buenas noches, bienvenidos al Dub Night número 47. Hoy 4 de diciembre de este 2012. Tengo aquí a mi lado a Moreno, Mr. Brown. Buenas noches, Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la banda que nos está escuchando, a todos los auditorios del Dub Night. Pues aquí en nombre del FAME y de toda el crew que aún estamos esperando, les damos las buenas noches a este número 47. Y bueno, ya saben, se vienen algunos eventos este fin de semana. Pues bueno, también hay que recordar lo que pasó este fin de semana, ¿no? También hay que recalcar y señalar lo que ha estado sucediendo, ¿no? Claro que sí, estamos aquí desde Radio Zapote, XHRZ 102.1 de FM. Dubnight se transmite por radiozapote.org. Ahora también estamos a punto de entrar por radiosalto.net. Y la webcam la tenemos alojada en el blogspot, que es dubnight.blogspot.com.mx. Y pues realmente lo que dice Moreno es cierto. Hoy en la editorial de Dub Night pues hacemos un llamado, ¿no?, a pues a la organización, porque este primero de diciembre se suscitaron algunos eventos que realmente pues muy sospechosos, ¿no? Realmente todo lo que aconteció, la toma del nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, y realmente hay en este momento encarcelada pues mucha gente de la misma banda, ¿no? También por otra parte pues deseamos lanzar nuestra solidaridad pues con toda la gente que está ahorita en la cárcel, sobre todo los estudiantes, gente de la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, la UACM, y también mucha gente de la sociedad civil que está ahorita en la cárcel, ¿no? Sí, pues con justa razón. Ya sabes que se dio todo este cambio de posición de gobierno pues bajo un manto muy oscuro, ¿no? Y pues bueno, todo lo que suscitó, y bueno, como comentas, es de recalcar todos los estudiantes, mandamos el apoyo a todos los compañeros que están presos, pues por su pronta resolución de este problema, que salgan, y pues bueno, sí, ya hacemos el llamado a la organización, a toda la banda, que pues que no caiga en todos esos porrismos, que por ahí hubo banda que fue pagada por el gobierno. Bueno, pues está un poco raro la situación, ¿no? Claro que sí, que no caiga en la provocación, en este caso, como sabemos, hay muchos infiltrados tratando de legitimar el movimiento social, y realmente pues sí hay que tratar de ubicarlos, hay que tratar de desapegarse, señalar, ¿no? Todo acto de provocación. Y realmente pues sí mandamos nuestra solidaridad, aquí Radio Zapote siempre ha sido pues un foco, ¿no?, donde se puede obtener información, y realmente exigimos también la liberación de todos los detenidos, ¿no? Sí, pues hacemos el llamado a toda esa pandilla que se ponga las pilas, nosotros también desde este punto pues vamos a tratar de apoyar a toda la banda. Y pues bueno, vamos a continuar con este número 47 del Dope Night. No vamos a dejar de comentar esta situación. Claro que sí, nuestra solidaridad para todos ellos. Pero vamos a pasar así al Dope Night 47. Aquí Radio Zapote tiene muchas noticias acerca de lo acontecido, le da seguimiento acerca de lo que ha pasado después de la toma de posesión este 1 de diciembre del presidente electo Enrique Peña Nieto. Y realmente pues han pasado muchos hechos. Aquí Radio Zapote tendrá cobertura de los acontecimientos que se desencadenen, ¿no? Pues a este escenario del 1 de diciembre, ¿no? Sí, pues ahí chequen varias páginas. Está el radiozapote.org, el CML, el Centro de Medios Libres. También pueden checar ahí La Jornada, también Aristegui Noticias. Pues bueno, hay varios sitios donde también informar y pues correr información para toda la banda, para que pues también esté informada, ¿no? Muy bien, pues sí, este Dope Night número 47 está dedicado a la visita de Brain Damage en México. Tenemos 5 cortesías para la sesión del viernes 7 de diciembre en el Club Atlántico. Dope Night tiene 5 cortesías. Ahorita vamos a decir la mecánica de cómo llevarse estas cortesías. Agradecemos a Roticalization también este hecho, ¿no? Pero también hoy estaremos poniendo, además de música de Brain Damage, que como sabemos son ya varios álbumes los que él ha editado, pues también tenemos hoy estrictamente materiales que han dado a la luz en este 2012, sobre todo grupos como Alpha y Omega, que es un grupo ya realmente muy querido aquí por el público mexicano. También han publicado este año, pues no sé, muchos grupos, realmente Sensil de Francia, también lo tenemos hoy, su álbum que se llama Electric Soul. Tenemos también algo nuevo de Underground, vamos a tocarlo también, lo más nuevo, tiene como 5 o 6 días que está en Relayset. Entonces también tenemos algo de ellos, ¿no? Y realmente este año hacemos todo de publicar, todo música fresquecita, ¿no? De reciente elaboración, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues desde elaboración nacional hasta internacional. Y pues bueno, también agradecemos a toda esa pandilla que nos deja, que nos da los discos para difundirlos. Y pues bueno, ahí están, ponga para que escuche la banda estos discos de Sensir, de Alpha y Omega, también Underground. Pues bueno, ahí estaremos poniendo un poquito de esta rola, ¿no? Sí, yo creo que vámonos con esta primera canción de Sensil. Él es solo un proyecto francés, ya también ellos tienen como unos 10 discos, su trayectoria es vasta, realmente no son un grupo de rock tradicional, han tenido varios álbumes con más influencia hacia el rock, hacia la fusión, pero realmente regresan este 2012 con este álbum que se llama Electric Soul, y tenemos esta canción que se llama Wild Wild Dog, que vamos a poner para la victoria de Good Night. Número 47, regresamos, recuerden, tenemos cortesías para Brain Damage en México, la sesión del viernes 7 de diciembre en el Club Atlántico. Recuerden ustedes el teléfono Zapotitel 6281-5468, llámenos, aquí estamos en Moreno Mr. Brown, su servidor, esperando ya las primeras llamadas. No sabemos realmente la mecánica, estaremos pensando. A nombre de todo el crew, pues vamos a alargar la noche, ¿no? Con este Dope Night, Moreno. Claro, pues vamos a empezar con esta rolita. We'll be right back. De Pepsi está Bueno, buenas noches, ya estamos por también la frecuencia de radiosalto.net. Mandamos un saludo a esa comunidad que ya nos aloja desde hace unos meses. En este horario del martes, ellos, pues último programa es a las 9 de la noche, pero nosotros con mucho gusto nos enlazamos después de las 10:30, 11. Le mandamos un saludo ahí al jefe de estación de Radio Asalto hasta la ciudad de Jalapa. Pues estudiamos, pues también quiero darle las buenas noches aquí a Más Aire, que ha llegado a la estación. Buenas noches aquí al crew y también a la banda que está escuchando, Top Nights. Bueno, sí, estamos escuchando a Sencil, que es pues eso es una banda francesa, ¿no? Como ya lo dijimos. Realmente allá se fundó allá por el año de 1999. Y realmente, pues es un quinteto, ellos hay que decirlo que es un quinteto. Ya vienen más como con la configuración de banda, ¿no? Claro que sí, está compuesto por Mateo, Christopher, Vicente, Eric, Alexander y una cantante que también participa con ellos, que se llama Jamaica, ¿no? Realmente ella realmente aparece desde sus primeros discos, ella empieza con ellos en esta alineación. Y realmente pues ellos, como hemos dicho, pues ya tienen pues varios discos. Tienen un disco muy famoso que también en estos de que realizan con Hightone, que Hightone realiza con otra banda. Pues también tenemos un disco de ellos con Hightone, Sencillo y Hightone, que se llama Senton. Pues estamos escuchando este material que se llama Electric Soul. Realmente que sí está muy variado, tiene hay una colaboración de como escuchamos hace unos minutos, Winston McAnuff, es una rola de la que acabamos de poner. Bueno, antes de pasar lo de Brian Damage y las cortesías que por ahí la banda ya está realmente esperando, vamos a pensar en la mecánica, pero también vamos a poner una canción de este álbum nuevo de Danai y Alpha y Omega. Realmente cuando estuvo Dan ahí por aquí hace algunos años, él traía recientemente así material. Eso fue allá por el año del 2010, sin más no lo recuerdo, que vino Dan ahí, ¿no? Y Alfa sí, y Omega. Fue el 2010, finales del 2010, ¿no? Sí, realmente allá por el mes de noviembre. Él ya tenía este material y realmente que dio a la luz en 2012. Realmente pues sí vamos a poner unas canciones de este álbum que se llama, ¿cómo se llama este álbum de Alpha y Omega? 2012. Bueno, parece que lleva como nombre Blessed, ¿no? Blessed Are the Poor se llama esta canción y vamos a escuchar estas primeras canciones, el tema de el que da vida al álbum, Blessed Are the Poor y la versión a cargo de I and I. Bueno, entonces estamos en Dub Night, regresamos en un momento. Listen to those who mourn for the chances. foreign spirit. Pues escuchemos esta canción de Alfa y Omega y Danai, una buena combinación, una perfecta dupla. Realmente ellos visitaron México la última vez en el año de 2010, realmente con buena aceptación que tiene, siempre ha tenido Alfa y Omega, ¿no? Por ser unos de esos grupos así legendarios del dub. Y realmente en este momento ya totalmente, podremos decir, un dub más rasta, realmente orientados hacia allá realmente, por realmente canciones bien poderosas, siempre su estilo, mismo estilo, lo que los ha llevado al triunfo. Y realmente, pues qué decir con Danai, realmente también es un vocalista muy bueno, ¿no, Moreno? Sí, claro, ya reconocido. Y pues bueno, Danai, recordemos que es de Italia, ¿no? Y pues bueno, esta dupla que hace con Alfa y Omega, pues es de bastante calidad. Y pues bueno, también hay buenos tracks, ¿no? De Danai por su parte. Y también, como comentas, Danai pues más en su rollo de la filosofía rasta, ¿no? Claro, este disco vio a la luz este 2012 y decirle también que lo dio a luz en formato vinil y en formato CD. El CD tiene tracks extras, tiene 16 tracks y el vinil solo 10 tracks. Bueno, en este caso ya la gente está preguntando ¿cuál va a ser la dinámica para ganarse las cortesías para el Club Atlántico en el Brenda May? Yo creo que es hora de pues empezar a regalarlas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, pues van a haber 5 cortesías individuales para Brain Damage ahí en el Atlántico. Y pues vamos a hacer una pregunta muy sencilla para ganarse una primera cortesía. Pues, ¿qué les parece si la primera pregunta que sea mencionar 4 discos de Brain Damage? ¿Va? Entonces ahí está ya la primera pregunta. Ustedes llámenos aquí al 6281-6281-5468 Zapotitel. Y la primera cortesía es para la gente que nos llame por teléfono y nos mencione 4 discos de Brain Damage. Bueno, entonces va a ser una buena oportunidad. Por decir, Brain Damage solo tiene 2 sesiones en México DF el viernes. Su sesión va a ser en el Club Atlántico, en el Centro Histórico, para después una sesión el día domingo con los amigos de Papa Lion, allá por el rumbo del aeropuerto. Pues realmente es una buena sesión. Entonces realmente ahí tenemos ya la primera pregunta. Moreno, repíteselas por favor. Pues ya saben ahí los 4 discos que haya publicado, 4 discos que haya publicado Brain Damage. Ya saben, marquen, pues ahí está la primera cortesía para la pandilla. Oye, y coméntame, ¿cómo va el concurso del Ecological Reggae? Oye, claro, también les viene actualízanos eso, queremos saberlo todo. Realmente hay 21 participantes en el... Dubnai va a regalar una cortesía para el Ecological Reggae 2012. Entonces, ahí tenemos una... en la página de Facebook del Dubnai, que es www.facebook.com/dubnaifm. Ahí tenemos una aplicación donde ustedes tienen que subir una foto, pedirle a sus amigos, bueno, esta foto tiene que implicar el ecosistema playero, el mar, la arena, y después pedir a sus amigos que voten por usted, y el que más votos tenga va a ser el que se va a ir al Ecological Reggae en esta 5ª edición. El ganador ya lo vamos a dar la próxima semana, justo a las 12 de la noche, es el límite para tener más votos. Y pues ahorita hay 21 o 22 participantes que ya han empezado a subir sus fotos, que ya han empezado a promocionarse, a candidatearse. Pero bueno, ya esto va a saber ocurrir la primera semana, ¿no? Bueno, vámonos con más música. Vámonos con con algo de Panda Dub, que ya lo vimos, ¿no? Yo creo que hace varios años. Pero ahorita, digamos, promoviendo un álbum que sacó en bajo la disquera de ODG, allá una disquera francesa, y realmente nos trae también así nuevos dubs. Realmente le ha puesto a estos dubs como los archivos perdidos, ¿no? Por decirlo así, los archivos 2005-2008. Vamos a escuchar algo de estos dubs que ya tienen que varios años que los hizo Panda Dub, pero realmente apenas están saliendo a la luz. Esto es Dubnai, regresamos en un momento. Recuerden ustedes, mencionen 4 álbumes de Brain Damage y van a ganar una cortesía para el Centro Histórico este día viernes 7 de diciembre. Bueno, regresamos, esto es Panda Dub. Thank you.

¿Se fue de vacaciones? Estamos escuchando a Brian Damash. Ya se fue la primera cortesía. Una persona nos llamó. Felicidades para quién más aire. Para Juan Carlos González Reyes, que se llevó la primera cortesía. Bien, también le mandamos un saludo, que también no se pierde el Dub Night cada 8 días. Él se lleva la cortesía. Dijo 4 álbumes de Hightone. Y bueno, ¿qué decir? Pues realmente Brain Damage tiene 10 años de fundado. Hablamos de 2 personajes así principales atrás de Brain Damage: Nathan Martin y Tali Rafael. Realmente ellos yo creo que han llevado esta cuestión del dub hacia un más con el concepto más contemporáneo del dub. Se llama Brain Damage, ¿no? Digamos, realmente ellos como grupo realmente es uno de los fundadores del dub francés de los años 90. Realmente se habla de un hexágono compuesto por Hightone, Khalil Dublight, Sencil, Improvisators y Brain Damage, como ese hexágono que durante los años 90 llevó al dub en Francia los puestos más altos y a penetrar el gusto de la gente, ¿no? Y como ustedes saben, pues Brain Damage está relacionado también con esta cuestión de la canción de Pink Floyd, que se llama Brain Damage también. Entonces de ahí la influencia de en el nombre, ¿no? De Brain Damage. Y realmente, pues realmente sí, tienen mucha razón, porque cuando uno los escucha realmente parece que, bueno, digamos que igual el cuerpo lo disfruta, pero sí el cerebro pasa por varias situaciones, digamos, muy diversas, varias etapas, y realmente sí, Brain Damage, daño cerebral es como un concepto que puede englobar mucho su música, porque también por un lado hablamos de Brain Damage como un tanto una música que tiene un lado muy muy muy oscuro, y realmente, pero también tiene unos lados así muy suaves, provenientes así de la música electrónica, ¿no? Y digamos que bueno, Brain Damage ya tiene varias colaboraciones realmente con gente bien importante, como es Alpha y Omega, Los Disciples, Zion Train y varios grupos así, ¿no? Y realmente el último de 2011 con Hightone, ¿no? Todo un álbum. Realmente que lo hemos también tocado aquí en el Dub Night. Incluso estaría bien mandar una rolita de ese álbum, ¿no? Realmente es hora de pensar en la segunda trivia para regalar una segunda cortesía. ¿Tú habías pensado algo, no más aire? Sí, estábamos pensando en las personas que tocan actualmente en su lineup de Brain Damage. Para la segunda cortesía que vamos a dar, para... A ver, danos una, más o menos alguna pista. ¿Cuántas personas son? Realmente algo así. Pues son 4 personas. Un guitarrista, un vocalista que también toca el bajo, un guitarrista que participa con algunos coros y un percusionista. Muy bien, igual lo que podemos hacer es que nos digan uno. No, realmente... Está muy difícil, ¿no? Uno no, de los 4, ¿no? Bueno. Digamos esto. Entonces, digamos, pues fácilmente, si usted se gana una cortesía para ver a Brain Damage este próximo viernes en el Club Atlántico, tienen que mencionar, Brain Damage tiene un lineup actual y realmente tenemos que mencionen a una persona de su lineup actual. Como dijo Masaire, es un cantante, 2 guitarristas y un percusionista. Bueno, esperamos, ¿no? Entonces vamos, esta cortesía es para la gente del Zapotitel, 6881-4468. Y vámonos con una canción de de este último álbum de este 2011, su último álbum de Vanilla Mars es de este 2011, este buen disco que tiene con Highton. Pues ya lo estamos buscando aquí en la audioteca del Good Night, que por cierto ya estamos ahí haciendo la ronchita realmente, ¿no? Cada día han empezado a llegarnos más y más discos. La gente nos ha facilitado realmente los discos. Esto también nos provoca así pues una alegría enorme para la gente que nos trae así sus discos, así que nos lo manda ahí por la vía Facebook. Aquí ya los estamos realmente pasando, ¿no? Bueno, entonces antes de irnos a la siguiente canción, parece que también ya se está yendo la otra cortesía. Estamos aquí en Dub Night, ahorita regresamos, todavía nos quedan tres cortesías. Nos quedan algunos álbumes para tocar. Entonces unas canciones ahí de estas, ¿no? Entonces hemos estado tocando, también hoy tocamos algo de Little Roy, de ese álbum que tiene tributo a Brain Damage, a Nirvana. Algunos dirán que es realmente para los puristas, pues algo inadecuado, pero no, buen disco. Bueno, pues vamos a tocar ahí yo creo que algo más de Sensil, de este nuevo álbum que están promoviendo, Electric Soul. Vamos a tocar otro tema que lleva por nombre Dirty Old Good. Bueno, estamos en Dumbline, regresamos, ahorita venimos. Estamos regalando cortesías para el día viernes, Brain Damage en el Centro Histórico. Regresamos. što kažem, ostaju u ovoj prostoriji obluženom dekama. Sve što kažem, ostaje u obluženoj prostoriji. Ako me čuješ, nećeš me razumjeti. Ako me čuješ, nećeš me razumjeti. Boli. Ali ne sjećam se. Boli. Ali ne sjećam. Ne sjećaš se li ti? Sí, pues bueno, ya regresamos a Dubna número 47. Pues se ya acaban de llevar la cortesía, su pilote negro, pues ahí le pedimos por favor que nos mande su nombre completo a la página del Dubna. Bueno, ya tiene su cortesía. Y bueno, para llevarse la cuarta cortesía, ¿cuál es la pregunta? Ah, la tercera, perdón. Andas aumentando sí, una ya, moreno. Bien, me estoy volando una. Sí, pues ¿cuál es la tercera pregunta? Miren, vamos a hacer esto, una tercera cortesía, digamos que sea, que tenga un poco más de dificultad y, por ejemplo, que pueda participar ya la gente que ahorita, digamos, que está en la red social, porque todos dicen, no, que no tengo phone, que no sé qué, que no sé cuándo y que no sé cómo. Bueno, entonces, que sea una pregunta más o menos ya con un grado de dificultad para esta tercera cortesía. Entonces, para que pueda participar también la gente que nos sigue por las redes sociales, ¿no? Bueno, pues sí, estamos pensando en qué puede ser, ¿no, Moreno? Sí, claro, algo que no esté tan sencillo. Sí, algo que tenga su grado de complicación. O puede ser una pregunta, digamos que, pues como puede ser una pregunta que tenga a su vez varias preguntas, ¿no? ¿Qué les parece? Una pregunta compuesta por varias. Si realmente necesitamos esta cortesía realmente no va a estar tan difícil. Realmente sabemos que les gusta Brain Damage. Entonces, pues harán cualquier cosa para obtener una cortesía, ¿no? ¿Cómo ves, Moreno? Sí, claro. Bueno, pero pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Podría ser, está relacionado con su último álbum que tiene publicado con Hightone. O puede ser, está relacionado, digamos, con su último álbum, que también tiene por ahí un cantante. Con su última visita a México, pues realmente es cuestión de que ya ahorita el Top Night Crew se ponga de acuerdo para ver cómo regalamos esa tercera cortesía. Pues recuerden ustedes que Brain Damage va a tener dos presentaciones aquí en México el día viernes en el Club Atlántico en la noche. También va a estar el día domingo en el Papa Lion, digamos ya que se ha convertido poco a poco en un escenario para el dub, ¿no? Los compañeros de Papa Lion, al que mandamos un saludo, un abrazo también ahí a Serious Dub, que también está ahí en la organización de la visita de Brain Damage ahí al Papa Roots. Bueno, vámonos con algo de, como habíamos dicho, de Panda Dub. Realmente sus archivos que él menciona este álbum como el álbum Los Archivos 2005-2008. Bueno, vamos a escuchar algo del Panda Dub que estuvo en México y que también realmente fue ovacionado, realmente ahí los que lo vimos ahí en el Rasta Revolution Reggae. Pues muy, muy, muy buena sesión. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Stepa from Lion. Estamos en Dubna y regresamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Dub Nights con la pregunta, ahora sí, para toda la banda que está en la red. Es la primera fecha de Brain Damage en México, el año, el nombre del festival y en dónde fue la primera fecha donde tocó Brain Damage en México. Bueno, así que está muy fácil para todos aquellos que quieran ganarse esta cortesía. Pues realmente también esta va a estar abierta para toda la gente que quiera responder también por la página de Facebook del Dub Night. Por favor, para que den también un like por ahí. Entonces va a ser nombre. La primera, la pregunta es, ¿dónde fue la primera presentación de Brain Damage en México? ¿Dónde fue? Queremos saber el lugar, la fecha y el nombre del festival. Sí. Estamos escribiendo ya estamos escribiendo en la página de Facebook la pregunta para que todos aquellos que están en las redes sociales, que están ahí en el Facebook, pues ya, entonces lugar, fecha y nombre del fest. Bueno, muy fácil. ¿Dónde fue la primera presentación de Brain Damage en México? Lugar, fecha y nombre del fest o de la festividad. Está muy fácil. Se van a ir a ver a Brain Damage ahí al centro, al Club Atlántico. Además, hay que decirlo que va a estar Mystic Sonor Revolution, Motek, Bungalow Dub, Raj Ashra. Y bueno, está sonando el teléfono realmente. Recuerden ustedes, gente, que tienen que escribir la respuesta, por favor, a la página de Facebook del Dub Night, que es www.facebook.com/dubnightfm, por favor. Qué bueno que estén aquí, estén en el Zapotitel. Me parece que ya están, llame 6281-5468. Y realmente ya son las 12 de la noche. Vamos a extender la noche un ratito más por aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, XHRZ 102.1 de FM. Y realmente pues les vamos a venir a contar todavía de algunas cosas que nos quedan pendientes, las sesiones, también la visita de algunos artistas que ya están ahorita en México, Auras Martin, también va a estar Sara Lugo, que también es muy probable que visite el programa, más aire. Tendrás que traerme una ollita para la baba. Excelente. Sí, pues también recordarle a la banda que, bueno, esta cortesía la estamos dando por los medios electrónicos, ahí el internet, para que haya ahí oportunidad para la banda que no tiene phone. Entonces, pues, contesten la pregunta y se llevarán la tercera cortesía del evento de Brain Damage ahí en el Atlántico. Parece que ahí, a ver, ya llegó la primera respuesta. Masaire ahorita hará favor de verificar si es verdad o no. Bueno, pues ahorita daremos el nombre del ganador o de la ganadora, no sabemos aún. Pero vámonos con una buena canción, también de Brain Damage. Regresamos, estamos en Dub Night. Merci à vous, merci pour votre accueil. l'intégralité de ce concert est spécialement dédiée à la mémoire de l'homme que l'on appelle Manu Tension. Ya estamos de regreso con nuestro tercer ganador de la cortesía para ver a Brain Damage en el Atlántico, que es Gabriel Prida Romero. Y felicidades al canal que siempre está sintonizando y ahí en el DOC. Su buena misión. Sí, realmente, porque hubo dos posibles respuestas. Que realmente también la respuesta correcta fue la de Jamaiti. Esto ocurrió la primera visita de la primera presentación de Brain Damage en México. Fue en Guadalajara, en el THC Festival, el 30 de octubre del 2009. Hubo otra respuesta donde mencionaron el festival del día siguiente, que fue aquí en la Ciudad de México, el 31 de octubre del 2009. También ese día ocurrió otra presentación, ¿no? Pero bueno, felicidades al ganador. Tenemos más música. Esto es el del nuevo álbum de Alpha y Omega, Meets Danai. Eso se llama Roaring Lion. Nos vemos ahorita, continuamos. Judgment on you, soldiers of Satan, where you gonna Presentación de Green Beats Net Label. Quinta caravana de conciencia ambiental. Diciembre 15, 16 y 17. Quinto festival de Reggae Sound System. Bungalow Dub, Mystical Bass, Nueva York, Mystic Sound Revolution, Double Dealer, Motel, Babylon Central, Unidad de Sesión, Majestic Sound. Directamente desde Bucaramanga, Colombia, Nati Faya. El Aarón, Alice Red, Leona de Etiopía presentando su disco M.I.J. Dub Coman, Ras Levy, La Rumba Sucia, Mexican Sound System, Babuinos, Ras Yashua, Real Stars and Yashua Selector, Nixon Ace, Señora de Chivalva, Jan Esta, Hermandad Rasta, Nahual Dog, Mystic Revelation, Soul Dread, Oil Inside, Jungla Reggae, Jazz Eyes, Red Lions, Jazz Sounds, Jazz Safe Selector, Digidoing, Black Roots, Zulu Selector, Natural Life, Mala Fama, Rufus Sound System. Puntos de preventa oficiales: Salón Calavera, Yankees del Chopo, Tepito, Metro Juárez, Ajusco, Chalco, Coyoacán, Mesa, Izcalli. Salida de camiones viernes 14 de diciembre del Metro Revolución. por una cultura del campismo, no lleves basura y participa en las jornadas de limpieza. Información en ecological@gmail.com. Búscanos en Facebook Ecological Reggae. Noches, pues ya regresamos de escuchar estas rolitas y bueno, también escuchar el promo del Ecological Reggae, del quinto Ecological Reggae, ya saben, recuerden, Playa Paraíso, pues bueno, ahí está el dato. Ese te iba a salir el paragrifo. También, ¿eh? Bueno, pero este año sí vamos, ¿no, Moreno? Sí, claro, ¿no? Pues agradeciendo a toda la banda que pues se mochó con las invitaciones. Sí, te vamos a mandar para que hagas, por favor, un reportaje, ¿verdad? Hagas ahí la misión, estés atento a todo lo que pasa y nos haces una reseña, por favor. Sí, claro, no, pues muchas gracias a toda la pandilla que pues a la organización que también nos da una cortesía para también toda la para gente, ¿no? Del Dogna, claro, pues a los están fans que se pueden ir, realmente pues ahí va la lucha, son 22, cualquier cosa puede pasar en esta última semana. Recuerden ustedes que la próxima semana en el martes 11 de diciembre daremos a las 12 de la noche ya el ganador, ¿no? De quién se va a ir a Playa Paraíso. También recuerden que es la última semana de preventa, ¿no? También es la última semana de preventa y también será también el penúltimo Dub Night del, bueno, de este año, ¿no? Muy gregorianos tampoco, ¿no? No. Seguiremos a pesar de todo con el número 50 para el próximo año, ¿no? En enero. Claro, amenazamos con el número 50 y ya saben, no vamos a dejar de hacer ruido, ¿no? Sí, para estar toda aquí la pandilla que siempre está ahí escuchando, ¿no? Es que siempre está con nosotros llevando y escuchando y haciendo de este movimiento el dub un movimiento vivo, bien prendido. Estamos aquí llevando esta sesión, este número 47 dedicado a Brain Damage y a unos estrenos que tenemos, Alpha y Omega, Sincil, entre otros, ¿no? Todavía no hemos tocado los de On The Ground, sería bueno ponerlos, pero vamos, estamos pensando en cómo regalarles una cuarta cortesía para este público de Dub Nine que nos sigue cada martes. Pues a ver qué piensan ustedes. ¿Qué podrá ser? ¿Cómo va a ser esto? A ver, la mecánica, por favor. Para, digamos que la primera cortesía que preguntamos. Cuatro discos de Brain Damage. En la segunda. Los integrantes de Nine Up de Brain Damage, ¿no? La tercera pregunta fue la primera presentación de Brain Damage en México. Y esta cuarta, que ¿para qué se les antoja? Bueno, en lo que decidimos qué hacer, vámonos con una canción de ODG, que estuvieron aquí en el programa ahí por el mes de febrero, que vinieron a México, realmente estuvieron aquí, tocaron en vivo. Y realmente ahorita ellos han empezado a sacar unos discos, los EPs, a través de su disquera odgprod.com. Y bueno, tenemos ya este material que acaba de salir apenas hace no muchos días, noviembre 22 fue el día del release. Pero bueno, vámonos con estas canciones del Underground de este álbum que se llama Bad Side Repost, desde su disquera, desde Francia. Esto es el Underground, regresamos. Toxic air, drowning you. combined effects of weightlessness and radiation. Estamos escuchando On The Ground. Aquí Masaire parece que tiene una buena reseña. ¿Qué te parece, Masaire, este disco? Pues lo que opino es que hubieran tocado ese disco cuando vinieron, porque está súper bueno. Sí, las dos rolas que hemos puesto, hay un ejemplo de el nivel de underground, ¿no? Low Gravity Drone fue lo que escuchamos. Bueno, ya está a la venta en su página odheadprod.com. Ya pueden comprar esta canción. Recuerden ustedes que el álbum completo va a salir el próximo año. El próximo álbum de Underground pues va a ser el próximo año. Pero ya están empezando a sacar ahí algunos sencillos. Y pues sí, realmente estos chavos realmente han empezado a hacer algo, cosas realmente, realmente bien sorprendentes, ¿no? Con la música. Y a través de esta disquera original, Dub Gathering, que también ha servido de plataforma de realmente de muchos discos, ¿no? Y realmente de muchos grupos, ¿no? Allá en Francia, ¿no? Realmente muy, muy buen movimiento. Bueno, estamos a punto de decir la cuarta pregunta para que la cuarta cortesía de esta noche, que cortesía es de Rutical Station para asistir al Club Atlántico este viernes 7 de diciembre. Brian Damash en México junto a Bungalow Top, Raz Joshua, Mystic Sound Revolution, Motake, entre otros más. Bueno, dejo aquí. El Moreno nos va a deleitar con la cuarta pregunta. Sí, ¿cuál es la cuarta? Bueno, antes que nada, bueno, estamos extendiendo la noche aquí en el Dub Night número 47. Vamos a mandar unos saludos a toda la gente que ya nos está escuchando, que han pedido algunos saludos por este medio, la comadre, digamos que también siempre nos escucha cada 8 días. También saludos para Elena Roots, que nos escucha desde la Facultad de Arquitectura, que en este momento parece que está preparando algunos trabajos. Bueno, que le sea leve también a ella. Y a toda la gente que ha participado, Sopilate Negro, Jamaiti, Juan Carlos también, para todos aquellos que han estado aquí en el escuchando. El Dub Night, número 47, pues a todos ellos mandamos un gran, gran, gran saludo. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes. Otra vez Dub Night Crew no se pone de acuerdo con la cuarta pregunta. Así otra vez como si fuera cada 8 días, ¿no? Bueno, también mandamos un saludo al titular de este programa en la locución, el locutor estrella, Famer Dub. Famer Dub, que no pudo venir esta noche realmente, pero desde aquí le mandamos un saludo. Bueno, vamos a mandar también a otra canción de esta de Panda Dub, del álbum que se llama Archivos 2005-2008, publicado también por ODG, Original Dub Gathering. Es la canción que se llama Psycho Dub. Bueno, regresamos, están en Dub 9. Ahorita venimos, ya vamos a regalar la cuarta cortesía. Thank you.

Regresamos aquí a Dub Night. Tenemos ya cómo vamos a regalar la cuarta cortesía, y va a ser a través de la siguiente pregunta. Esta va a ser para el Zapotitel, la gente del Zapotitel, o para la gente que está en la red, no nos importa. Bueno, nombre de la canción con que Brian Damage participa en el acoplado Invasión Dub volumen 1 del sello mexicano Invasión Records. Muy fácil para toda la gente que quiera ver a Brain Damage el día viernes en el Club Atlántico. Pues aquí está ya la pregunta. Nombre de la canción con que Brain Damage participa en el acoplado Invasión Dub volumen 1 del sello mexicano Invasión Records. Muy fácil para la gente de que tiene de la red, para la gente también. Sí, primero, sea la llamada o por internet, así que conteste la pregunta. Así es. Se llevará la cuarta cortesía. Pues ya saben, ahí está la pregunta. La canción que viene en el compilado Dub Invasion Volumen 1 del Rutical. Y pues ahí está la pregunta para la cuarta cortesía. Claro que sí. Bueno, pues también algo que también me gustaría compartir aquí en este Dub Night, que por cierto estamos muy cerca del final ya, pero no sin antes nos vamos a ir hasta que pues realmente se hayan repartido las cortesías, 5 cortesías. Ya sacamos la mecánica para la cuarta. Bueno, también el día viernes presenta su disco Leona de Etiopía. Es un proyecto mexicano de reggae dub, y tenemos vamos a estar tocando este sencillo. Ella nos hizo llegar desde hace ya varias semanas algunos tracks de su más reciente disco, y bueno, tenemos esta canción que aquí Moreno me dará una opinión. ¿Qué te parece, Moreno, Mujer Rasta? Pues bueno, Mujer Rasta, parece que en la lírica trae ahí bastante de lo que es lo que habla de la filosofía reggae y lo que es una mujer en el reggae, y pues bueno, es un buen mensaje musical, ¿no? Y pues por otra parte, la música está hecha por la banda del Vidical, por suerte es muy buena, y por ahí tiene unas situaciones de incluso Nayabingi, pues está muy bien hecha la música, ¿no? Y pues incluso sí, también tiene ahí unos metales, ¿no? Tiene unas guitarras, está muy bien armado el material de él. Pues vamos a escucharlo. Esto es Mujer Rasta, el día viernes es la presentación ahí en el Salón Calavera. Volvemos para hablar de los eventos, para ver si ya se llevaron esta cuarta cortesía. Pues los dejamos, esto es Mujer Rasta. Thank you. de una mujer para crear. Es como sembrar semillas que en su tiempo fruto darán. La posibilidad de una nación alimentar. Vamos liberando África. Esa es la virtud que hermosea esta negra corona en su cabeza. Acciones que entendimiento reflejan. Ser una mujer es lo que me hace tener la certeza. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top 9. Unidob Estación presenta Ecológica al Rey 2012, Playa Paraíso, Guerrero, México. Quinta Caravana de Conciencia Ambiental. Quinto Festival de Reggae Sound System. Diciembre 15, 16 y 17. Por una cultura del campismo, no lleves basura. Dog Night. Estamos en el 47 del Dog Night, a punto de despedir y cerrar la emisión. Realmente no nos iremos hasta regalar las cortesías. Le suplicamos a Dubnology Stepper, que es el ganador de esa cuarta cortesía, pues ya ahorita lo integramos aquí a la lista el viernes con una identificación, por favor. Ahí está la lista del Dub Night en la entrada, ahí en la entradita, ¿no, Masaire? Sí, recordarles a todos los ganadores de la cortesía que lleven su identificación para que los dejen pasar, no haya falla. Sí, claro, y empezaremos a pensar en la quinta pregunta que vamos a lanzar para que usted se pueda ir a ver a Brain Damage. Bueno, vámonos con los eventos. Recuerden ustedes que ya en México, DF y área metropolitana, pues hay eventos de reggae dub. Pues ya a partir del día miércoles que inicia a tocar en el Salón Calavera, Cultural Roots, el amigo Jack Coleman, Sound System, ahí en compañía de Cisari, empieza a las 7 de la noche. El día jueves está tocando ya en los rumbos de Xochimilco, Black Roots, en el Caliman Bar con Ras Joshua y la otra sesión. El día viernes, pues viernes va a ser la presentación de Brain Damage en el Club Atlántico, en la noche. Y además está la presentación del disco Mayé de Leona Etiopía, también en el Centro Histórico, en el Salón Calavera Cultural Roots, ¿no? Y también ¿qué otros eventos hay? Está el domingo en el Papalayo. El domingo está la presentación de Brain Damage en el Papalayo, ¿no? Entonces también para toda la gente que quiera ver a Brain Damage, hay dos oportunidades, el día viernes y el día domingo. Y en este caso ahorita estamos ya pensando en la mecánica de cómo se van a llevar ustedes una quinta cortesía. Entonces estamos a punto de cerrar. Tuvimos un programa con nuevos relays. Pero el próximo programa, quedamos que ahí vamos a hacer algún tipo de recuento, ¿no? Sí, de los números pasados anteriores del Dubnet, vamos a platicar de todos los eventos que ha habido, de toda la banda que ha visitado las cabinas. Y pues bueno, vamos a estar comentando, ¿no? Básicamente lo que ha pasado en este año en el Dubnet. Y pues bueno, mandamos un saludo a toda la banda que nos ha visitado este año. Y pues bueno, ese va a ser el número 48 del Dubnet. Sí, va a ser el recuento de la primera parte del año, que en este caso sería del programa 1 hasta al programa número 24, más o menos aproximadamente. Haremos un recuento de todo lo que pasó. Parece que ya bien, otra vez empiezan las visitas. Va a ser un programa de visitas. Pues lo más seguro es que tengamos a gente del Ecological Reggae para dar el ganador de la cortesía que tenemos para el Ecological Reggae, para dar fe y legalidad. Aquí tendremos a alguien del Ecological Reggae. También tendremos a la misma Leona de Etiopía la próxima semana para presentar el disco en Mayé aquí en Radio Zapote. Y si no mal recuerdo, también está viendo la posibilidad de que nos visite Sara Lugo. Ella es una cantante alemana. Entonces también está la posibilidad de que nos visite. Pues ya les enteraremos en la semana cómo estará ese día, la sesión el número 48, ¿no? Bueno, empezamos a mandar saludos a toda la gente que nos escuchó hoy, que estuvo aquí al pendiente de las cortesías que tuvimos para todo el público, y que ahora se van a ir este fin de semana a ver a Brain Damage totalmente en vivo con Mungalodum, Mystic Zone Revolution y el Motaic, ¿no? Sí, claro, pues también agradecemos a la banda que regaló las cortesías para el auditorio del Dubnet. Pues que también muchas gracias por el apoyo para que vayan a ver este evento, ¿no? El viernes ahí en el Atlántico. Y bueno, estamos pensando en una quinta pregunta. Pues realmente, ¿qué podría ser? Hemos tratado de variar las temáticas de las preguntas, ¿no? No concentrarnos solamente en un aspecto, ¿no? En este caso se incluyó tanto, en este caso, preguntas de la productora Musical Station, Invasion Records, tanto preguntas propias del artista, ¿no? Pero a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a llevar esa quinta cortesía para no hacerla más de emoción, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, por otra parte también recuerden ustedes que ante los últimos acontecimientos vividos en México, exigimos la libertad también de la gente que está presa por el escenario que hubo este primero de diciembre, que hay más de 60 personas detenidas. También como principio del programa lo dijimos, damos la solidaridad con todos ellos, ¿no? Sobre todo todos los estudiantes de las escuelas UNAM, UAM, UACM, la misma ENA que sufre de un compañero que está preso. Solidaridad con todos ellos, para cualquier actividad que se pueda realizar, pues aquí Radio Zapote estaremos dándole cobertura a toda esa información para que los compañeros tengan respaldo, sobre todo legal, y también el respaldo moral, y desde aquí los ejercemos, ¿no? Bueno, sí, y también va a haber un plantón afuera del reclusorio, que ya se está como organizando la banda. Se está organizando para mandar hay un hacer a las acciones más o menos de tipo político para ejercer presión y sobre todo sea más pronta su libertad, ¿no? A todos ellos, así los compañeros que están presos, pues toda la solidaridad del mundo. Bueno, entonces siendo ya las 5 para las 11, estamos pensando ya en la última pregunta. Con esta última pregunta, la respuesta, y nos vamos de este número 47. Saludos a todas las personas que estuvieron aquí. Recuerden ustedes que el Dubnet se transmite desde Radio Zapote, XHRZ, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 102.1 de FM. Está la webcam la tenemos montada en el que esta noche estuvo dando muchos problemas. Está dando muchos problemas la webcam. Pero sin embargo, para la gente que le gusta, pues realmente por ahí llegó, por ahí llegó, por ahí está viva más o menos. Bueno, a ver, Masaire, a ver, Moreno, es hora de elaborar entre todos, como equipo que somos. La quinta pregunta. La quinta pregunta. Solo para fans, ya solo para conocedores. ¿Ustedes qué piensan, no? Hay mucha gente que lo ha intentado y algunas veces tienen suerte, otras veces no, pero realmente así es la cuestión, ¿no? 6281-5468 es el teléfono del Doom Night. 6281-5468. Para toda la gente también que ha llamado, pues también así, muchas gracias así, que ha llamado aquí a la estación. Y nos permite estar ahí en contacto también en las redes sociales. Recuerden ustedes la página www.facebook.com/DoomNightFM. Ahí tenemos la página de Facebook y también nuestra página de internet, que es www.blogspot.com. Pues bueno, a ver, vamos a pensar, ¿no? Vamos con una canción y regresamos, como ves, para pensar bien la pregunta ya que se vaya a la quinta cortesía. Claro que sí, vamos a preparar una nueva canción. También vamos a poner algo, yo creo que de otra vez del Panda Dup, que ha estado aquí presente aquí en este Doom Night. Vamos con algo de él, pero todavía regresamos a regalar la última cortesía para asistir a Brain Damage este día viernes. Bueno, pues ahorita regresamos, dejamos con esta canción y vamos a dejar lo que se llama Adrenalina, va. Adrenalina va sonando aquí en Doom Night, regresamos. Estamos aquí en Doom Night y ya tenemos la pregunta con la que usted se va a llevar la última cortesía. Y pues la cuestión va a estar así, miren. Por lo mientras ustedes empiecen ahí a platicar algo en lo que yo le escribo aquí en el Facebook para que haya esa oportunidad para todos, ¿no? Bueno, recordar que es la quinta y última cortesía, ya se va la última para todos los que estuvieron escuchando e intentándolo, pues es su última oportunidad. Y bueno, también quería recordar por ahí otro evento, va a ser en Jalapa, va a ser el Horas Martin, ahí va a ir con el Ovea Sound System. Y pues chequen ahí los datos en el Facebook, pero también por ahí anda ese evento, ¿no? En este sábado ahí Horas Martin en Jalapa con el Ovea Sound System. Y pues bueno, ya estamos escribiendo la quinta y última pregunta para la cortesía de Brian Damash, que bueno, ya está. Este viernes va a estar en el Club Atlántico y el domingo en el Papalayan. Bien, pues, ¿qué es lo que sigue? Bueno, aquí está realmente la pregunta es muy fácil. Entonces, miren, lo que necesitamos es el nombre de las seis canciones del último álbum de Brian Damash, que se llama Dub Sessions, que se publicó recientemente en octubre. Ok, son Brain Damage. No estamos hablando del álbum que publicó con High Tone, sino el más reciente álbum, que lleva por nombre Dub Sessions, que también se publicó en vinil y en formato digital. Son seis las canciones que componen este álbum, y realmente porque en el CD digital vienen son seis canciones más las versiones, pero lo único que queremos son el nombre de las seis canciones que componen este álbum, el último álbum de Brian Damash, que se llama Dub Session. Es lo único que necesitamos. Bueno, ya está escrita en el muro de Facebook esperando al ganador o a la ganadora. Recuerden ustedes el teléfono del Dub Night, y digo de Zapotitel, 6281-5468, ¿no? 6281-5468, el Zapotitel, también por si alguien quiere llamar o alguien quiere ya responder esta quinta pregunta para regalar la quinta cortesía. Nombre de las seis canciones del álbum de Brain Damage, del álbum de Brain Damage Dub Session, que es el último, ¿no? Que se publicó en octubre de este año, 2012. Bueno, esperamos la respuesta aquí ya para que estas personas puedan pasar a retirarse. Pero si no, mandamos un saludo a Famerus Doom Knight, que está que no pudo venir hoy, pero realmente le mandamos desde aquí un saludo, ¿no, Moreno? Sí, un saludo a Famer, a la familia Doba, y a Rosa y a África también, a la familia. Sí, claro que sí, a todos los que escuchan también la Radio Libre, la frecuencia de Radio Zapote, pues también para ellos un saludo a los programas que hoy estuvieron en la programación. Estuvo Fractal, y también hoy el día fue el día del noticiero ecoambiental Los Hijos de la Tierra, pues también para ellos un saludo, ¿no? A todos los que han escuchado esta noche, han seguido el Dub Night número 47, pues ya ha llegado a su final. Entonces ya ahí daremos chance para que la gente pueda responder la última cortesía. Nosotros estamos a punto de despedirnos, ¿no, más aire? Sí, ya estamos a punto de partir y dejarlos. También dándole las gracias por las cinco cortesías a Rutical Session, porque está chido como este trabajo que se hace entre todos, ¿no? Así para que la banda pueda entrar gratis. Entonces llévense la última cortesía porque ya nos despedimos. Claro que sí, entonces estamos aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nombre del Famous Dub, que no pudo venir esta noche, pues el Dub Crew de Dub Night,